El Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea ofreció el día 3 el banquete en honor de los pesistas que conquistaron buen resultado en el Campeonato Asiático de Levantamiento de Pesas para 2017 en el restaurante Ongyu de Pyongyang. Asistieron el vicepremier Chun Kwang-ho, miembro del Comité Estatal de Dirección de Deportes, otros cuadros, jugadores, entrenadores y sus familiares.